Viernes 30 de diciembre, para estudiar y meditar. A lo largo de los siglos, el libro de Job ha estremecido, iluminado y desafiado a los lectores en el judaísmo, el cristianismo y aún en el islam, que tiene su propia variante del informe bíblico. Decimos desafiado porque, como hemos visto, en sí mismo y por sí mismo, el libro deja muchas preguntas sin responder. En un nivel, esto no debe sorprendernos. Después de todo, del Génesis al Apocalipsis, ¿qué libro de la Biblia no deja preguntas sin resolver? Aún tomada como un todo, la Biblia no responde a cada pregunta que plantea. La caída de la humanidad y el plan de salvación son temas que estudiaremos por toda la eternidad. Ver el conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. Entonces, ¿cómo podría un libro finito, aún uno inspirado por el Señor, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, responder a todas nuestras preguntas ahora? El libro de Job, sin embargo, no está solo. Es parte de un cuadro mucho más grande revelado en la palabra de Dios, y como parte de un gran mosaico espiritual y teológico, nos presenta un mensaje poderoso, con apelación universal a todos los seguidores de Dios. Y ese mensaje es: sé fiel aún en la adversidad. Job es un ejemplo viviente de las palabras de Jesús, comillas, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cierre de comillas, Mateo capítulo 24, verso 13. ¿Qué creyente en Jesús, procurando hacer lo recto o ser fiel, no ha tenido que enfrentar males inexplicables o aún desafíos a su fe? ¿O quién, queriendo encontrar consuelo, no ha enfrentado acusaciones? Y no obstante, el libro de Job nos presenta el ejemplo de alguien que, enfrentando todo esto y mucho más, mantuvo su fe y su integridad. Y como por fe y por gracia, confiamos en aquel que murió en la cruz por Job y por nosotros. El mensaje para nosotros es, comillas, ve y haz tú lo mismo. Cierre de comillas. Lucas capítulo 10, verso 37. Preguntas para dialogar. 1. Ponte en la mente de un judío que, conociendo el libro de Job, vivió antes de la venida de Jesús. ¿Qué preguntas crees que podría tener que nosotros hoy, viviendo después de Jesús, no tenemos? Es decir, ¿en qué modo la historia de Jesús y lo que hizo por nosotros nos ayuda a comprender mejor el libro de Job? 2. Cuando tengas la oportunidad de encontrarte con Job, ¿cuál sería la primera pregunta que le harías y por qué? 3. ¿Cuáles son algunas de las preguntas y los problemas que aparecieron en el libro de Job que no cubrimos en este trimestre? 4. ¿Cuál fue el principal concepto espiritual que obtuviste del estudio de Job? Comparte tus respuestas con tu clase. Nuestra esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre, octubre-diciembre de 2016. El libro de Job. Autor, Clifford Goldstein. Versión en audio, presentada por la Corporación Nuestra Esperanza. Gracias a la colaboración de ACES Chile y los departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector, Raúl Benjamín Bustamante.